A continuación tenemos la participación de un estudiante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco, al compañero Dalí Martínez. Bueno, gracias compañeros por la atención, gracias a las organizaciones que están participando, gracias por estar aquí. Pues la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco también está integrada por estudiantes. Nosotros tratamos de recuperar esa experiencia que tuvimos hace 40 años, en 1980, bueno, desde antes, desde 1974, cuando se funda la organización que ya se mencionó ahorita, la COSEI, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil. En el Istmo de Tehuantepec, o bueno, al menos es lo que hemos podido comprobar, las luchas han sido generacionales. En Juchitán, la lucha empezó en 1834 con Melendres, José Gregorio Melendres, que luchaba por las tierras, las salinas de la playa, y agrega la demanda de la autonomía del Istmo. Y a partir de Melendres, varios personajes como Vino Gada, Mechuchele, Che Gómez, doctor Valentín Carrasco y más personajes del Istmo han luchado o han demandado la autonomía del Istmo, la independencia del Istmo, la recuperación de tierras, etc. En 1883, la COSEI, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil, que nace en ese contexto de la dictadura del PRI, representa este descontexto generacional que ha existido históricamente en el Istmo. Campesinos, los obreros, los estudiantes se unieron con la COSEI, participaron en la COSEI, formaron la COSEI para pues lograr una mejor vida para el pueblo de Juchitán y para el pueblo del Istmo. Y es cierto lo que se menciona en esa carta, hubo muertos, hubo represión, asesinatos. Ahí está el compañero Víctor Yodo, desaparecido, que se lo llevaron en 1968 y no lo regresan todavía. Pero todos estos méritos y todas estas experiencias de lucha no le corresponden a la COSEI, no son de la COSEI, son del pueblo juchiteco, porque es el pueblo juchiteco el que engrosó las filas de la COSEI. En 1988, cuando Carlos Salinas llega a la presidencia de la República, la COSEI traiciona al pueblo juchiteco, y es inolvidable la escena histórica cuando Héctor Sánchez, presidente de la COSEI, se da el abrazo con Salinas de Gortari, aquí en Juchitán, cuando se supone que Juchitán era el bastión de la izquierda. Carlos Salinas de Gortari entra y termina, cierra sus campañas aquí en Juchitán. Era la clara muestra de la traición de la Coalición Obrera Campesina hacia el Istmo de Tehuantepec. Nos llena a nosotros como jóvenes estudiantes, integrantes de la Asamblea Popular, nos llena de indignación esta actitud demagógica que toma la COSEI en este instante, en este momento, que creen que el pueblo es tan tonto, es tan ignorante, que quieren venir a decir aquí que ellos todavía representan la lucha del pueblo. No tienen vergüenza, y yo lo digo como estudiante, como juchiteco que soy, como itzmeño. Yo vivo aquí y yo quiero que Juchitán cambie, pero la COSEI no es parte de nuestro problema. La COSEI es nuestro enemigo. Bien dice ahí en el texto que nos dieron que los pueblos son sabios, ¿no?, y que saben reconocer a sus enemigos, y los reconocemos. Son los partidos políticos, son la COSEI, y yo lo digo como estudiante, no tienen vergüenza. ¿Cómo vienen a decirnos aquí que nos apoyan, que son la misma lucha, cuando nos han traicionado? Es innegable su condición. Ustedes son traidores. El PRI siempre ha sido lo que es desde siempre. Ha sido corrupto, vendepatrias, ¿no? Pero yo creo que es peor ser traidor. Eso no tiene palabras. Ustedes traicionaron al pueblo. Piensen un momento, si Víctor Yodo estuviera vivo, ¿de qué lado estuviera? ¿Ustedes creen que Víctor Yoda estuviera con la COSEI, con Polo de Jives, con Héctor Sánchez? No, pero eso fue que lo mataron, porque él era incorruptible, él nunca se vendió, por eso se lo llevaron. No tienen dignidad al venir a decir aquí a nosotros que se solidarizan con nosotros. Cuando el día, cuando antes de la Asamblea Popular se estaba llevando a cabo la cuestión con los mototaxistas que querían independizarse de la COSEI, Gloria Sánchez mandó a golpear brutalmente, salvajemente a uno de los compañeros mototaxistas. Y eso está en los periódicos, es innegable. ¿Cómo pueden decir ustedes, cómo creen que tienen autoridad moral para venir a posicionarse ante esta Asamblea Popular si Mariano Santana de la COSEI también ha vendido, ha convencido a los campesinos para que vendan sus tierras al proyecto eólico? El día de la caravana de San Dionisio del Mar, la gente de Santana estaba ahí, armada, bloqueó nuestra caravana a San Dionisio del Mar. Entonces, ¿qué pasa? No tienen autoridad moral. Polo de Jives dice, ¿no?, que él recupera como la parte histórica de la COSEI. Debería cerrar su boca, la COSEI está muerta por dignidad. La COSEI murió con Víctor Yodo, murió con Lorenza Santiago y con todos los mártires que dejó la COSEI. Yo nada más quiero exhortar como joven que soy a que nosotros y que es urgente, pues, por la coyuntura que estamos pasando, regionalmente tenemos que formar un frente contra este proyecto eólico, contra la situación que viven los compañeros de los canales de riego, que la COSEI les está invadiendo sus canales de riego. Al campesino que trabaja la tierra, la COSEI, que es de origen campesina, según, le está invadiendo los canales de riego. Y sabemos que esto es parte de un proyecto de urbanización salvaje para limitar el campesinado en Juchitán. Tenemos que hacer una alianza con esos compañeros que están aquí presentes, el compañero Juan, de representante, y con el magisterio, que es también importante esta lucha contra la reforma educativa. Pero en ningún momento la COSEI esperen que van a poder formar parte de este frente o de esta coordinadora regional como Istmo que nosotros queremos formar, porque nuestro caminar es distinto. Ustedes, la COSEI, buscan poder, quieren llegar al Palacio Municipal, eso es lo único que les interesa. Nosotros no queremos ninguna presidencia ni ninguna candidatura. Lo que se busca aquí, al menos como jóvenes, lo que soñamos es el ideal que en el 1834 se levantó con Melendre, la autonomía del Istmo, y está legítimamente en todos los congresos constituyentes de la historia de nuestro país. Siempre se ha demandado y exigido la autonomía o el reconocimiento del territorio del Istmo, porque se reconoce que es un territorio único, especial, en donde existen ciertas identidades que se reconocen, y que es el Istmo, pues, y que eso lo hace autónomo automáticamente. Pero que quede bien claro esta postura: la Asamblea Popular los reconoce como enemigos, porque eso es lo que son traidores y son corruptos, y tienen que llevar esta palabra con Leopoldo de Jives, que él lo sepa. No le creemos, son políticos, son corruptos. Y no sé, me da mucha rabia, hay tantas cosas que quisiéramos decirles, porque desde chicos hemos crecido con la idea de que el PRI, pues les digo, es corrupto, pero la COSEI es peor, son traidores. La gente que está aquí, las compañeras que están aquí, participaron en la COSEI, ahí están, este es el testimonio vivo de la COSEI. El espíritu de la COSEI está acá, en las compañeras, no en ustedes, no en Polo de Jives. Las compañeras están aquí peleando todavía y se sigue esta lucha que la COSEI empezó, pero no tienen autoridad moral para venir a decir aquí que se van a posicionar. Que quede claro esta postura, compañeros y compañeras, no pretendan aquí confundirnos, porque no somos tontos, ya los conocemos, conocemos al PRI y conocemos a la COSEI, son lo mismo, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ustedes y el PRI. ya no, no queremos, ya, ya voy a terminar, me están cortando. Nada más para aclarar que no estamos peleando por una candidatura, no estamos peleando para llegar al Palacio Municipal, sino es por este ideal, este sueño histórico que en 1834 se empezó y que está legalmente reconocido, la autonomía, el reconocimiento del territorio del Istmo de Tehuantepec. Gracias.